Repubblica. El tiempo. En Posadas, temperatura 27 grados, una décima, humedad 39%, con cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 21 grados, la humedad 59%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 51 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 51 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de columnistas de lujo. Le mando un muy feliz día de la lata a todos los peronistas y a los que no lo son. Y vamos ahora a los títulos con Marco Citarini. ¿Cómo anda, amigo? Bien, muy bien. En un gran día, ¿sí? Vamos a estirar un poquitín y... estamos muy bien, muy contentos. Arranquemos. Título, sí, ahí sí, va, sí, ahora sí, ahí sí. Vamos, estábamos dubitativos. Se me traba la máquina. Cristina y Lula se reunieron. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este mediodía al ex jefe de Estado del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y luego lo agasajó con un almuerzo en la Casa de Gobierno. El ex presidente del Brasil también compartió un desayuno con Amado Vudú y referentes de Unidos y Organizados. El Senado comenzó con el debate del voto joven. La Cámara Alta trató esta tarde la iniciativa, que también cuenta con la adhesión de parte de los legisladores opositores. Además, se debate el proyecto sobre talleres protegidos destinados a promover la inserción laboral de sectores desfavorecidos. El kirchnerismo presentará un proyecto para legislar el aborto no punible. Su jefe de bloque en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que ingresarán la iniciativa para regular la interrupción del embarazo. Este debate hay que cerrarlo, dijo Pichetto. Sin quórum pasó a cuarto intermedio la reunión de comisiones en la magistratura. La reunión de las comisiones de acusación y de selección del Consejo de la Magistratura pasó a cuarto intermedio por falta de quórum, ya que los senadores que la integran debían concurrir a otra sesión en el Senado. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, citan a Recondo por el bloqueo de jueces. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura citó hoy al juez de la Cámara Civil y Comercial Federal y al resto de los 8 integrantes del tribunal para dar explicaciones por presuntas irregularidades en la designación de jueces subrogantes en ese fuero. Casación elevó las penas, 10 años y 9 meses de prisión para Chaván y 7 a Fontanet. Lo decidió hoy la Cámara Federal de Casación. El ex gerenciador del boliche tenía una pena de 8 años y para el ex líder de la banda era de 5 años. En tanto, el baterista Eduardo Vázquez recibió 6 años. Ninguno irá preso hasta que no se confirme el fallo. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. ...18.08 y en el Día de la Lealtad yo quiero hablar con un hombre que ha dado muestras de lealtad al movimiento obrero organizado en este país durante décadas. Me estoy refiriendo a Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria y abogado histórico de la Confederación General del Trabajo. ¿Qué tal, doctor Recalde? ¿Cómo le va? Roberto Caballero. Marcos, ¿cómo le va, Roberto Caballero? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Lo saludamos acá desde la radio pública. Muy bien, muchas gracias. En el Día de la Lealtad. Sí, por supuesto. Bueno. A ver, doctor, ayer estábamos un poco mencionando aquí este cruce que tuvo con Hugo Moyano el otro día, mientras se discutía el proyecto, el dictamen de la ley de ART, o la nueva ley de ART. Sí. Y la verdad es que nos pareció a ver, esta intempestiva actitud, ¿sí?, de Hugo Moyano para con usted, la verdad, muy curiosa y muy rara, sobre todo porque usted es un hombre ligado al movimiento obrero históricamente, ¿no? Digo, ¿cómo lo vivió? ¿Cuáles son las reflexiones del día después, digamos? Usted, ¿no?, sabe, la verdad, caballero, que yo los temas personales los soslayo. Uh-huh. Me parece más importante discutir los temas de fondo. Digamos, no entro a contestar en términos personales, uh-huh, ni calificaciones, ni descalificaciones. Prefiero discutir pensamiento, ideas, uh-huh, y con mucho respeto a las opiniones ajenas, ¿no? Así que lo importante es conocer la realidad de los hechos, porque un poco se distorsionaron, ¿no? A veces por desconocimiento, yo no quiero prejuzgar, uh-huh, hechos públicos aparte, ¿no? Sí. Pero bueno, no todo el mundo se informa de todo. Claro. A lo mejor no leen Clarín, que reflejó lo que pasó el día que se firmó el dictamen. El día que se firmó el dictamen fue una semana antes de la reunión que tuvimos este martes, uh-huh, una semana de hoy, y se discutieron Facundo Moyano y Eduardo Petri, especialmente porque cuestionaba a Facundo, uh-huh, Moyano, que se firmara el dictamen de mayoría ahí. Sí. Y además ahí mismo se firmó el dictamen de minoría mío, que reproducía el texto de la CGT. ¿Y Facundo Moyano firmó con usted? El proyecto lo firmó conmigo, el dictamen lo firmé solo. Ajá. Pero el dictamen es el mismo que el proyecto, es una copia del proyecto. Sí, sí, sí, sí. Y lo firmó también Plaini. Mm. Lo firmó otro diputado más de Estación Sindical. Uh-huh. Pero esta es la realidad. Que es un dictamen, digamos, alternativo, o sea, al oficial. Bueno, si no hay es un dictamen que es una reforma integral de la ley, de acuerdo a viejas convicciones mías, porque lamentablemente soy viejo y vengo diciendo lo mismo hace muchos años, y voy a seguir diciéndolo. Por eso tenía algunas diferencias, yo lo planteé. Estas cosas no se discuten mediáticamente. Uh-huh. Yo cuando el proyecto del Poder Ejecutivo fue al Senado, hablé con Agustín Rossi, el presidente de mi bloque. Yo soy el presidente de la comisión, y soy oficialista. Claro. Entonces digo, bueno, si hay disciplina partidaria en esto, disponer de la presidencia de la comisión, yo te dejo mi renuncia. Uh-huh. Pues tengo una idea distinta. Tengo otros dos enfoques serios distintos. Dijo, no, vos presentá tu proyecto. O sea que, bueno, es lo que hice. Y yo tengo la diferencia. Sí, es muy bueno que el proyecto aumente las indemnizaciones. Sí. Que haya una movilidad por el aumento de la canasta alimentaria. Ajá. Que es igual que la fórmula de movilidad jubilatoria. Estas cosas son buenas. Lo que no estoy de acuerdo en que se excluya al trabajador de la posibilidad de ir a juicio. Claro. Posibilidad que tiene en realidad cualquier habitante, no ciudadano, cualquier habitante del país. En lo que se conoce como doble vía. Claro, lo que se conoce como doble vía. Y la otra cosa es que el juez natural, en mi lectura, es el juez de trabajo, no el juez civil. Claro. Y los principios, algunos, incluso incorporados por proyectos míos, del derecho de trabajo son distintos a los del derecho civil. El derecho de trabajo, incluso por mandato constitucional, manda a proteger al trabajador. El trabajo en la diversa forma usará la protección de las leyes. Claro. Este principio no está en el derecho común. Uh-huh. Pues sí. El derecho común se supone que se legisla para dos iguales. Claro, pero eso hay un fuero específico. Que, exactamente. Igual, de todos modos, el proyecto en general, digamos, lo que yo por lo menos pude recoger ahí, sí, entre varios, digo, abogados laboralistas, he consultado, sí, incluso con alguna gente que lo conoce también a usted, digamos, no hace ningún eje, el proyecto oficial, hay que decirlo, sobre el tema de la prevención, ¿no? Que quizás sería esto es lo que se llama una ley corta. ¿No? Uh-huh. Y esta fue una, digamos, lo que se pretendía es que se trabajaba más sobre la protección normativamente. Claro. Digamos, lo que uno viene sosteniendo hace mucho tiempo, que en realidad, cuando se habla de juicios, uh-huh, a mí lo que me lastima es que un trabajador, para que le reconozcan su derecho, tenga que hacer un juicio. Claro, es una barbaridad. ¿Y sabe qué pasa? El 80% de los juicios lo ganan los trabajadores. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, que había mucho derecho para reclamar. Porque aparte del derecho hay que probarlo. Claro. Y yo le cuento, la corte menemista, yo hice una denuncia penal contra Menem en el año 1997, no ahora, uh-huh, 1997, porque sacó recursos destinados al seguro de vida colectivo en beneficio de los trabajadores para subsidiar a las ART. Y eso sigue. Ahora, bueno, yo planteé proyecto de leyes derogando eso, todavía no lo conseguimos, seguimos insistiendo para conseguirlo. Digamos que esto, vamos a ser también justos, esto fue una ley corta. Claro, una ley más atendiendo a la cuestión de lo que la litigiosidad. Es que terminó el ciclo. Uh-huh. Claro, digo, pero está más contemplado el litigio y no quizá la fuente del problema. Uh-huh. Y yo estoy convencido, usted sabe que el gobierno va a ampliar el listado de enfermedades, porque si usted las enfermedades columnarias, las hernias, las varices, no las tiene como enfermedades profesionales, el 47%, esto lo informa el gobierno, el 47% de los juicios vienen de ahí. Claro, claro. O sea, usted incorporando las que creo que lo van a hacer próximamente, termina con la mitad de los juicios, termina con la obligación de obligar a los trabajadores a ir a juicio para esto, lo que decía recién, para que reconozcan su derecho. Además, también hay que decirlo, las grandes empresas ponen de mascarón de prueba a las pequeñas, pero no dicen que las pequeñas empresas están pagando una prima que es entre el 350 y el 500% más cara que las grandes empresas. Mm. Y sí, hay muchas cosas para corregir. Por supuesto que hay un cúmulo de cosas que uno comprende que hay dificultades. Es decir, uno vive en este planeta, ¿no? Recalde, digo, aparte de ser un hombre usted... Perdón, más alto, caballero. Aparte de ser abogado, digamos, un hombre del derecho... Sí. Es un hombre de la política, ¿no? ¿Por qué cree que el gobierno envió este proyecto en particular y no otro? Me parece que porque están calculando los costos que significa para las empresas tanta cantidad de pleitos. Mm. Y una forma rápida de corregirlo es aumentar el monto de las prestaciones. Yo lo escribí esto en 1996, no ahora. Sí. En 1994 escribí otro artículo... en un matutino, en el suplemento económico, el título fue el juicio mentiroso, porque habían mentido en las estadísticas para consagrar esta ley, que es una ley de negocios. Uh-huh. Y el mayor desafío que tenemos es cómo hacer compatible un sistema de seguridad social con un sistema de lucro. Porque el lucro es legítimo en una sociedad de economía de mercado. Pero, ¿cómo lo compatibilizamos cuando tiene que dar seguridad? Claro. Si usted da mayor seguridad, disminuye el lucro. Diputado, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Le quería preguntar por esto que usted mencionó al pasar, pero me parece que es importante. Y es, sí. Usted sabe, sí. Me silbantan el volumen, grítenme. A ver, le vamos a mejorar un poco el retorno. Creo que no digo retorno, ¿no? Muy bien, está muy bien. Muy bien. No sea cosa que dé mala lugar a interpretaciones. Por está muy bien, ya estuvo declarando en esa causa. Le quería preguntar por esto que usted mencionó un poco al pasar, pero que me parece que es importante, que es la posibilidad de presentar un dictamen de minoría, sí. Siendo usted parte fundamental de esa comisión. Digo, la disciplina partidaria muchas veces es necesaria, pero en otros casos como este, la verdad es que me parece que es saludable, digo, y por ahí hay que señalarlo. Claro, ¿no? Digo, acá como se pudo política. Compatibilizar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Mm. Y esto se llama democracia interna en nuestro bloque. Sí, es un tema también, obviamente, usted lo plantea, un tema de tensión, ¿no? Es un tema de tensión, seguro. Lo pudimos resolver. Ahora, yo no sé, ahora estoy hablando con el ex abogado de la CGT. Sí. Ya está decidido eso. Sí, más bien. Uh-huh. Yo le cuento, yo soy abogado de la CGT, comencé con José Alonso en 1964, con intervalos lúcidos. Ajá. Porque la dictadura obviamente no fui. Sí, por supuesto. Cuando no tenía coincidencia con una dirección sindical en la CGT tampoco fui, y ahora tampoco soy, desde antes de ayer, creo, ¿no? Y tampoco ve, digamos, la CGT de Caló, la otra CGT, tampoco como... Sí, yo la verdad que en este momento, yo sí. Lo decía antes de que ocurriera este episodio, realmente hay una crisis de representatividad que no es buena para el país, para la sociedad, para los trabajadores, porque tener 5 grupos sindicales no es bueno. Claro. Pero eso lo tienen que resolver los trabajadores y sus dirigentes. ¿Y usted escapa a mí, ¿no? Está esperando que en algún momento lo convoque alguien o no? No, además si me convocan no voy a concurrir. Ajá. Porque si no, sí, parecería un pase, ¿no? Claro, un pase al otro. A mí ya me ocurrió... Un cambio de camiseta, me ocurrió siendo abogado de Ubaldini. ¿Por qué? Cuando se produce un sisma me ofrecieron ser abogado de una organización muy grande que se había ido. Sí. Y dije, no, pues un honor que me ofrezcan, pero va a parecer que hay una transferencia, un pase de jugadores. Yo no lo acepté. Uh-huh. Ahora, sin mencionar, no vamos a dar nombres, pero ¿qué fue lo que ocurrió entre la CGT, vamos a decir así, la CGT Moyanista de Azopardo con el gobierno? ¿Qué es lo que ha sucedido? Mire, no sé si ustedes saben que yo peleé mucho Incluso yo lo denominé una alianza estratégica que comenzó en mayo del 2003 con Néstor Kirchner y continuó con Cristina, que le hizo muy bien al gobierno, al país, al pueblo, a los trabajadores, sí, y que había que sostenerla. En algún momento hizo clic y la verdad que fracasé en mi intento de que se mantuviera. Fue una frustración. ¿Qué sucedió? Bueno, las interpretaciones no las voy a hacer yo. ¿Le dolió algo en especial de lo que se dijo en esta reunión? Yo cuando trato de ver una situación me pongo en los zapatos del otro. Uh-huh. Póngase en mis zapatos. O sea que sí, nos dolió a todos. Y más bien. Bueno, pero, pero ojo, caballero, yo no renuncio, ni abdico, ni reniego de los 20 años anteriores. Me pareció muy importante el trabajo realizado a los 20 años anteriores, en conjunto. Seguro. Bueno, ¿hago un quiebre? Y no tiene que aceptar que, bueno, que hay pensamientos distintos. Además, no es una novedad. Yo vengo diciendo hace mucho que tenía diferencias políticas. Uh-huh. Y lo dije en el seno del movimiento obrero. Fue público. Así que, pero yo respeto quien quiera tener una posición partidaria distinta, por supuesto que lo voy a respetar. Ahí, entre las acusaciones, estaba algo relacionado con el tema de Mariano Recalde al frente de Aerolíneas. Bueno, como argumento utilizado. Mariano Recalde es un militante desde los 14 años. Fue presidente del Centro Estudiante de Buenos Aires desde la oposición. Además, es un activista, o sea, ocupó el campus, un atrevido. pero es como mis hijos son militantes y acceden a lugares por la militancia. Fue directivo de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el sindicato. O sea que él no llega, porque mi hijo llega porque es un militante. Claro. Pero la verdad, que decir, bueno, está bien. Yo no, en eso le contesté lo de Mariano porque me pareció necesario hacerlo, pero no quiero hablar en términos personales. No, ya lo entendí. Ayer yo recordaba una anécdota, sí, porque quería de algún modo remarcar el vínculo que usted lo unía al movimiento obrero, digamos. Sí. No hay trabajador, no hay sindicato, ¿no?, que no lo haya consultado alguna vez, que no haya usado su servicio, que usted haya estado al lado. Sí. Y decía así, como al pasar, que antes que se... Algo así, ¿no? Exagerando, pero antes que se construyera el edificio de la CGT ya estaba Recalde ahí. Pero me parece que eso también es importante reconocerlo. ¿Usted sabe que nosotros le hicimos, ¿no?, un homenaje a Norberto Centeno? Sí. El 7 de julio del año 2008, en la CGT, en el Felipe Vallese. Sí. Y me estoy acordando de la foto, quienes estaban. A ver. Tomada, Scioli, el que está hablando, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Moyano, Antonio Caló, Agustín Rossi y un profesor, juez de la Cámara de Trabajo, Juan Carlos Fernández de Madrid. Le hicimos un homenaje a Norberto Centeno, que fue el mentor de la Ley de Contrato de Trabajo de 1934. Y en el último acto que hice en la CGT de Felipe Vallese, sí, desaparecido, le rendí, ¿no?, homenaje no solamente a Norberto Centeno, sino a Carlos Moreno, sí, que fue un abogado que descubrió que en Loma Negra los, sí, trabajadores se enfermaban de silicosis. Claro, entonces, claro, hicieron juicios por enfermedades profesionales y lo ganaron, juicios que a la empresa le costó millones, y a Carlos Moreno lo asesinaron. Esto fue durante la dictadura. No quiero hacer publicidad de mi libro, pero escribí hace poco un trabajo de investigación colectiva, además, sí, sobre una historia laboral jamás contada, se llama. Sí. Esto lo digo no para que lo lean, sino para que lo compren, ¿no? Por supuesto. pero desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, y bueno, la responsabilidad de las empresas en el golpe cívico-militar y lo que ha pasado, también se ensañó mucho con los trabajadores y con los abogados de los trabajadores. Entonces, y le quiero contar algo más. Cuente. La Corte Menemista había dicho que esta ley es constitucional. Y sin embargo, los abogados laboralistas siguieron pleiteando a pesar de lo que decía la Corte. Y cuando un abogado laboralista pleitea sabiendo que va a perder el juicio, porque la Corte dijo otra cosa, está perdiendo tiempo, gastos, esfuerzo, prestigio, pues no cobra. Claro. Si pierde el juicio, no cobra. No cobra adelanto por gastos, ¿no? Hay que honrar también a esos abogados que, a pesar de la Corte esta menemista, siguieron insistiendo hasta que vino Néstor Kirchner, uh-huh, a nuestra patria y dictó el decreto 222 del año 2003 e integró con gente proba, con juristas, probos, independientes, con quien uno puede discrepar. Yo discrepo con parte de la Corte, pero discrepo en doctrina, en pensamiento. Claro. Pero respeto. A la corte menemista yo no la respetaba. Uh-huh. Así que bueno, esto es un poco... fue una parte de la historia también, ¿no? Tal cual. Recalde, yo la última pregunta que le quiero hacer, y tiene que ver con este día, obviamente. ¿Qué es para usted? Levánteme otra vez la voz. A ver, ahí me escucha mejor. A ver, digo, ¿qué es para usted hoy, en este día, digamos, la lealtad peronista? Para mí es la independencia política, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Me parece la mejor síntesis. Uh-huh. Y seguir avanzando en un proyecto que realmente nos cambió la vida a los argentinos a partir de mayo del 2003. Más allá de que uno pueda decir, bueno, no profundizamos lo necesario, tenemos que avanzar más, tenemos que ir más rápido, y tenemos que evitar retrocesos. Claro. Muéstrenme algo superador a esto. Yo creo que no lo hay. Y en ese sentido, también tenemos que pensar en qué mundo estamos viviendo. Porque si alguien cree que la crisis mundial terminó, me parece que se equivoca. Y las consecuencias que tiene para nuestro mercado. Hoy estuve en una reunión con Lula. Realmente, lo que ha pasado en nuestra región, lo que está pasando en nuestra región, lo que significó el triunfo de Chávez, el UNASUR, el MERCOSUR, y ponernos a la capacidad de poder negociar desde este lugar. Es muy importante. Lula reivindicaba la integración, pero no solamente la integración económica, la integración en todo sentido. Por supuesto. Así que este es un sendero que estamos caminando, bueno, ni hablar de los derechos humanos, el cambio que ha habido, el matrimonio igualitario, en lo que respecta al movimiento obrero, las paritarias, el salario mínimo, la asignación universal por hijo, por supuesto que falta el mínimo no imponible, falta cambiar el impuesto a la ganancia, falta un montón de cosas, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Héctor, le agradezco mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Tardes, y fuerza. Héctor Recalde, ¿sí? Abogado histórico de la Confederación General del Trabajo. Una discusión muy fuerte con Hugo Moyano en la Comisión de Legislación del Trabajo a partir del nuevo proyecto de ley sobre riesgos del trabajo, con definiciones de Moyano bastante hirientes hacia Recalde, Héctor Recalde. Y me parecía que era importante hoy empezar el programa, en este día, fundamentalmente, hablando con él. Y bueno, nos dice esto, obviamente se ha sentido dolido, obviamente esto ha sido un mal trago para él, casi al pasar, es un hombre que trata de ser, digamos, consecuente con sus ideas y también, digamos, tampoco es una persona que vaya a exponer quizás ese dolor en público de modo tan importante. Simplemente él reconoce ese dolor, pero también remarcó, así como al pasar, digo, esta idea de que él empezó con Alonso. Por eso digo, empezó mucho antes. Empezó cuando Hugo Moyano todavía tenía pantalones cortos. Y ha estado toda su vida en el mismo lugar, ¿eh? Recalde ha estado en toda su vida en el mismo lugar. Y un detalle también. Fue uno de los abogados que rechazó una coima impresionante, una multinacional francesa como Accor, de los tickets canasta. No sé si se acuerdan ustedes. Eso también habla de integridad. Entonces, quizá lo que haya que decir es que ganó ayer Recalde, todos lo sabemos. El respeto de muchos, que lo respetábamos, lo respetamos y lo vamos a seguir respetando. Y en términos políticos, ¿qué perdió Hugo Moyano ayer? Alguno dirá la chaveta, otro dirá algo más. Yo creo que Moyano ayer perdió definitivamente el rumbo político. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Horacio Mar Murek, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Vamos a hablar rápidamente de lo que hay dando vueltas en materia de espectáculos. Viene Marta Argerich, hacía un rato largo que no venía esta señora pianista. Vamos a hablar del Inca y la filmación que realizara del juicio oral por la masacre de Trelew. ya que estamos anticipando lo que va a suceder, Mañana es Hoy, le dice que mañana se estrena, es un reestreno en realidad, no es un estreno, Esperando la carroza. Después le cuento cómo, por qué y a razón de qué. A que está remasterizada. Bueno. ¿Viste? 3D. ¿No es 3D? ¿Eh? No sé, me ocurrí. Qué bien ver el pelotazo de Grandinetti en 3D. Las bueno, eso y algunas otras cosas. Señora Telma Luzzani, buenas tardes a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, también internacionales hay un montón de noticias interesantes. En principio tengo que comentar que el Senado uruguayo aprobó la ley que permite la suspensión del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Ajá. Realmente un avance pionero en América del Sur. Uruguay siempre ha dado muestras de laicidad, de liberalidad, digamos, sí, muy interesantes. Vamos a hablar un poquito de este tema que tiene mucho interés en la ciudadanía uruguaya y seguramente también en nuestro país. Y el otro tema muy importante es el de Cuba, porque ayer hubo una nueva ley inmigratoria donde se va a permitir ahora salir y entrar de Cuba con mayor flexibilidad. Después comentamos. ¿Cómo no, Telma? Y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, en un día que está como nene con chiche nuevo. Decime por qué, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Feliz día de la lealtad a todos y a todas también, ¿eh? Javier Vicente. Bien, aquí estamos siguiendo de cerca lo que va a acontecer el próximo fin de semana con la fecha 11 del torneo inicial, el torneo de Eva Perón, Copa Evita Capitana. Pasaron las eliminatorias, un nuevo triunfo de Argentina y ya nos vamos metiendo de lleno en lo que va a ser el partido, antesala del Superclásico. Hablando del Superclásico, de dentro de dos semanas se va a jugar el domingo 28 a las 3:30 de la tarde. Qué saladitas que vienen las entradas. ¿Cuánto? Las plateas laterales, para los socios, 600 manguitos. ¿Qué le parece? Pero como es, como para ir a ver a Luis Miguel, más o menos. ¡Qué barbaridad! Bueno, es mejor que Luis Miguel, ese espectáculo. Es uno de los mejores espectáculos del mundo, todos lo saben. Ganó Del Potro en su regreso a la ATP Tour después de la lesión, así que buena noticia también para el tenis argentino. Dale, me seguís contando después de las noticias. Ahora sí, demos rápidamente, Gladys Pierpaoli, ¿cómo te va? Los bien. Teléfonos donde se pueden comunicar nuestros oyentes. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. También contarnos a quién le pondrían este ringtone, que está saliendo en el fondo, por ejemplo, en el celular. Yo lo quiero usar en mi celular. 0810-222-0870. Estamos en Facebook como Mañana es Hoy. Y ahora nos vamos a las noticias en la voz de ¿quién? Silvia Mila y Graciela Almada. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas, humedad de 68%. El gobierno analizó con una comitiva de Japón el desarrollo de baterías de litio. Se trata de baterías destinadas a celulares, autos y productos electrónicos, entre otros. La ministra de Industria, Débora Giorgi, señaló que la Argentina cuenta con la tercera reserva mundial de litio y es una decisión de la presidenta Cristina Fernández su industrialización. En ese sentido, la funcionaria consideró que, por lo tanto, es un tema que ya constituye una política de Estado. La AFSCA y el Fondo Nacional de las Artes acordaron créditos y subsidios para el fomento de la industria audiovisual. Los fondos estarán destinados al financiamiento de infraestructura, equipamientos y contenidos. El titular de la AFSCA, Martín Sabatella, señaló que conoce el compromiso del Fondo Nacional de las Artes con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabatella señaló que se acordó implementar una serie de políticas públicas para darle impulso a la producción audiovisual de los sectores más vulnerables de la sociedad, tal como por ejemplo los pueblos originarios. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 68%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales.

Rajnikov y esas cosas, porque yo no trabajo en clásica. Milhaud, Mozart, Liszt y Milhaud son algunas de las cosas, aparte de Piazzolla y Néstor Marconi, que son cosas que va a estar sucediendo. Así que quienes estén en Rosario, ahí van a poder aprovechar. Y ya que estamos en el Día de Lealtad, el presidente Juan Perón envió a su padre como agregado económico a la Embajada de Viena, Austria. Y ahí fue donde se quedó la buena educación musical de Argerich. O sea que una vez más, ya que usted tiene ganas... Argerich es peronista. Bueno, si no fuera por Perón... Bueno, si no fuera por Perón, ¿dónde estaríamos? No estaríamos acá. No estaríamos... Che, aprovecho con esta musiquita de fondo y todo. Le mandamos un beso gigante al poeta Alfredo Carlino, que es su cumpleaños, el 17 de octubre. Hoy cumple 80. 80. El hombre que puso las patas dentro de la fuente. Eso. Gran festejo. Si estamos con las efemérides, también es el Día de la Televisión Nacional, quiero decirles. Muy bien. El 7 de octubre, de 1951. Musiquita. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Otra versión de la marcha peronista en el Día de la Lealtad. Bueno, gracias a Charlie Suboj y a toda la producción que estuvieron buscando prácticamente todas, ¿sí?, las versiones que hay de esta marcha, que es bastante popular, ¿no? Digo, me parece que algunos la conocen. 18:40, Telma Luzzali, ¿nos vamos dónde? ¿A Uruguay? A Uruguay. Nos vamos porque hoy el Senado aprobó la ley que permite la suspensión del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esto significa que ahora las mujeres que decidan justamente suspender su gestación van a poder hacerlo gratuitamente en hospitales. Van a tener que hacerlo, los médicos van a tener que aceptar esto. Bueno, se había aprobado el 25 de septiembre pasado en diputados, ahora se aprobó, como decía, hoy en senadores, y va a estar a la directiva del presidente de la Nación, José Mujica, que muy probablemente no la va a vetar como sí lo hizo en el año 2008 el presidente del momento, Tabaré Vázquez. Con esta nueva ley, Uruguay va a ser el segundo país después de Cuba en permitir este procedimiento sin restricciones o casi sin restricciones, porque en realidad la mujer que tome esta decisión va a ser asesorada, en primer lugar, por una comisión médica interdisciplinaria, va a tener 5 días de reflexión para tomar esta decisión o no, y luego, efectivamente, si decide que sí, que quiere suspender su gestación, lo va a poder hacer y va a acceder, como decía antes, gratuitamente en hospitales o privadamente, si quiere, con ese procedimiento. Esta última parte que comenté fue cuestionada por algunos sectores feministas, porque, por supuesto, esto de los 5 días de reflexión me hacía acordar cuando, en mi época, cuando uno se separaba o se divorciaba, también te daban un momento de reflexión. La verdad es que cuando uno toma una decisión tan tremenda como puede ser para una mujer realizarse un aborto, la verdad que esto de la reflexión parece casi una burla, porque ninguna mujer quiere abortar. Lo tiene meditado, ¿no? Exactamente, no es algo que ninguna mujer quiera hacer. Si lo hace es o porque es muy jovencita, o porque tiene problemas económicos, o porque tiene problemas de salud, o por múltiples razones, pero en ningún caso es algo que una mujer realmente decida livianamente. Así que esto de los 5 días, la verdad que es bastante cuestionable. Pero bueno, fuera de esto, es una ley que esencialmente apunta a salvar la vida de muchísimas mujeres que lo tienen que hacer de forma ilegal. En Uruguay hay 30.000 abortos ilegales por año, muchos de ellos son causa de muertes de mujeres. Por lo tanto, la verdad que felicitamos al Uruguay por esta nueva ley de a favor del aborto. Saludos al Pepe Mujica. 18:43, señor Marcos Cittadini, ¿qué tenemos bien, ahí? Ustedes saben que hoy se está debatiendo en la Cámara Alta el voto desde los 16 años, ¿sí? La posibilidad de que los jóvenes voten a partir de los 16 años. Más temprano en la radio pública, en el programa de Héctor Larrea, conversábamos justamente con una de las coautoras del proyecto de ley. Se trata de la senadora nacional por el Frente para la Victoria, Elena Corregido. La escuchamos. Para que no haya contradicción ni con la Constitución ni con las leyes electorales, entonces se modificaron 7 leyes donde se cambian en la mayoría el término de ciudadano por elector, y la cuestión de la renovación del documento nacional de identidad a los 14 y no a los 16, la incorporación de los jóvenes en la participación de los partidos políticos a partir de los 16. Bueno, la cuestión esta de la ley electoral que lo define a los electores a partir de los 16 años, a los argentinos nativos y por opción, y a los naturalizados a partir de los 18. Bien, ahí estaba entonces la senadora Elena Corregido. Recordemos que hubo audiencias públicas, 150 fueron los oradores, hubo desde constitucionalistas hasta miembros de centros de estudiantes de todo el país. Había por allí alguna pregunta vinculada al tema. Sí, vinculado a qué pasó con el voto de los extranjeros. Bien, esto dentro de los debates que se fueron dando fue dejado de lado, ¿sí? Va a ser discutido más adelante porque no había acuerdo en relación con este tema. Estamos hablando de la posibilidad de que los extranjeros que tienen 2 años de residencia en el país puedan votar. Bueno, eso por ahora ha sido dejado de lado. Pero mejor que nosotros, quien lo puede decir es nuestro compañero Felipe Yapur, porque está ahí mismo en el Congreso, ahí cito nomás en el Congreso, justamente presenciando este debate. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, te escucho muy bajito, eso sí, nada más. Mira, Recalde nos dijo lo mismo. ¿Qué quieres, que gritemos? Gritamos. A gritarse, dice. Se ve que de ahí en el Congreso se escucha mal, hombre, si Recalde y usted... No, uno de los problemas del Congreso... No llegó todavía la tecnología de los teléfonos celulares. No tienen wifi. Tampoco, no. Todavía estamos antes del Concilio Vaticano. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va ahí el debate entonces por esta posibilidad de que los jóvenes voten desde los 16 años? El debate está encaminado. Hay prácticamente una mayoría, casi no es absoluta, pero una mayoría importante de senadores que van a votar a favor del proyecto. Las audiencias públicas, la participación ha demostrado, incluso ha hecho cambiar hasta el radicalismo su postura inicial de tener un proyecto diferenciado, y ahora van a respaldar en general el proyecto que tiene el oficialismo. Casi la mayoría de los discursos están en ese sentido, salvo el FAP, que se ha mostrado prácticamente opositor a todo este proyecto. El único que no está, porque justo está el extranjero, que es el senador Justiniani, el senador de socialismo por la provincia de Santa Fe, que había expresado su decisión de respaldar. Si no, mira, Felipe, a nosotros nos escucharás bajo, pero a vos se te escucha dentro de un yogur. Así que me parece que estás en algún lugar del Congreso. Estoy colgado en una ventana. No te caigas de ahí, amigo. No cuide el físico, amigo, por favor. Ahora está perfecto. Tengo medio puesto, no me tiran más afuera. Le decía, no sé hasta dónde escucharon, pero le decía que hay una mayoría prácticamente y muy importante a favor de este proyecto. Sí. Las audiencias públicas han generado, digamos, un cambio de opinión en aquellos bloques que estaban en contra, como el radicalismo, que había dicho que iba a presentar un proyecto diferenciado. Ahora van a apoyar en general el proyecto, y esto ya da cuenta de que cuando sean más o menos las 22 y las 23, cuando se vote más o menos, es lo que está previsto, va a haber una media sanción ya definida para que después la Cámara de Diputados sancione definitivamente este proyecto. ¿Cuáles son algunos peros que ponen algunos senadores, como por ejemplo del radicalismo? Es que hay algunas provincias que en sus constituciones tienen expresamente definido que el voto es a partir de los 18 años. Entonces están planteando el desdoblamiento de las elecciones. Ese es un tema que creo que va más allá de la cuestión meramente parlamentaria, y eso ya tendría que ver con lo que hagan los distritos, cada uno de los distritos provinciales. Claro. Entonces creo que en ese sentido no hay más problema que solamente esperar que transcurran todos los discursos. Todos quieren dejar su huella digital en este proyecto, de alguna manera todos quieren ser partícipes y protagonistas de este proyecto, que obviamente cambia el sentido de la participación, o amplía, mejor dicho, la participación en las elecciones, llevando ya a los jóvenes de 16 años a estar ahí. Que no va a ser obligatoria, eso ya quedó claro. La modificación que le hacen a distintas leyes, incluso la ley electoral, es que se cambia la condición de ciudadano por elector, así de esa manera solamente los jóvenes de 16 años pueden sumarse

Y sí, sí, sí, pero la verdad, ¿no? Que los contás de a millones. Vamos, vamos cosechando, vamos cosechando. Decime, ¿cómo se llama el torneo? Eva Perón, Copa Vita Capitana. Una cosa, le quiero agradecer a Diego Dominelli, la verdad, chavo, es espectacular. Súper radial y la verdad, mucho, mucho laburo de, hay que conseguir, ¿eh? Testimonio de Cafiero, de García Lupo, muchas gracias Diego. Y Gladys, qué cañón, ¿eh? La verdad, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Estendrosa su voz. Muchas Diego gracias. Vicente. Bueno, para complacer a los aficionados, porque se viene una nueva jornada del fútbol argentino este fin de semana, la cosa arranca el viernes con Arsenal Colón a las 19:10. Para los admiradores vamos a estar haciendo ese partido junto a Viviana Vina por la televisión pública. A las 21:15 juega el Argentino Juniors Independiente, este Independiente que viene de la levantada, pero que no va a contar con algunos jugadores importantes como Tula y Tuzio, que son bajas, tampoco Leguizamón, en su lugar va a estar Paulo Rosales. Pero atención con algunos partidos muy atractivos de este fin de semana. La visita de San Lorenzo a Mendoza, el sábado a las 18:15 frente a Godoy Cruz con el debut de Juan Antonio Pizzi, que promete un equipo súper ofensivo. La contracara de Ricardo Caruso Lombardi. Alan Ruiz, Jara, Fracualursi, Mirabaje, todos al ataque, dice Pizzi en San Lorenzo. En River, que juega el domingo a las 15 contra Quilmes, es duda Trezeguet, que sí confirma que va a estar en el Superclásico frente a Boca de dentro de 2 semanas. En el lugar de Trezeguet va a estar Luna. En Boca, prueba Falcioni para el partido del domingo a las 19:30 frente a Estudiantes, con Biatri de enganche. Y estarían arriba en la ofensiva Lautaro Acosta y Silva, así que sería un trío de ataque el que ofrecería Falcioni en el partido frente a Estudiantes, la antesala, por supuesto, del Superclásico. Y el gran partido, sin lugar a dudas, de esta fecha es el que van a disputar el sábado 2020 en el Estadio Presidente Perón, Racing y Newell's Old Boys de Rosario. Newell's es el líder y Racing lo sigue apenas a 2 puntos. Es baja Maxi Rodríguez en el equipo del Tata Martino, mientras que Subeldía confirma el mismo equipo de la victoria en Santa Fe frente a Colón. Muchas gracias, Javier. Qué lindo, el mensajito que te mandaron. ¿Estás contento? Un gran compañero. Grande, Javier. Seguimos sumando compañeros. Seguimos sumando compañeros. También seguimos sumando. Ya le mandamos. Profeta, ¿no? Del odio, le sí, digo. Claro. De los que me mandan mensajes de todos los colores. Esos se van acumulando, ¿viste? Esos y de acá al 7 de ni te cuento. Bueno, llegamos a las 7 de la tarde. Nos vamos ahora a las noticias, ¿sí? De esta hora, cuando volvamos, el editorial. ¿Quiénes dan las noticias, Gladys? Graciela Almada, Silvia Mila. Está poniendo en el aire Ana Maroto. Gracias, Anita. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas, humedad 68%. En Santa Fe, la temperatura 21 grados 9 décimas, la humedad 59%. El Consejo de Seguridad de la ONU incorporó un documento de protesta por los ejercicios militares en Malvinas. Se trata de una carta de protesta enviada por el canciller Héctor Timmermans al organismo el 5 de octubre pasado. La misiva fue incorporada como documento oficial y distribuido entre todos sus miembros. El documento oficial denuncia las actividades militares unilaterales que lleva adelante el Reino Unido, que incluye el lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas en ejercicios programados entre los días 8 y 19 de octubre. Héctor Recalde se refirió a los improperios que recibió del dirigente Hugo Moyano. El ex asesor legal de la CGT señaló que no pensaba responder en términos personales a los dichos del gremialista. Aclaró, no obstante, en diálogo con la radio pública, que presentó un proyecto alternativo al gobierno sobre los cambios a introducir en la ley de accidentes de trabajo y dijo que este texto está de acuerdo con lo que plantea la CGT a su parte. Lo importante es conocer la realidad de los hechos, porque un poco se distorsionaron, ¿no? El día que se firmó el dictamen fue una semana antes de la reunión que tuvimos este martes. Discutieron Facundo Moyano y Eduardo Petri, especialmente porque cuestionaba a Facundo Moyano que se firmara el dictamen de mayoría ahí. Y además ahí mismo se firmó el dictamen de minoría amigo, que reproducía el texto de la CGT. El proyecto lo firmó conmigo, pero el dictamen lo firmé solo. Pero el dictamen es una copia del proyecto. Y lo firmó también Plaini. Pero esta es la realidad. Es un dictamen que es una reforma integral de la ley de acuerdo a viejas convicciones mías, porque lamentablemente soy viejo y vengo diciendo lo mismo hace muchos años y voy a seguir diciéndolo. La legislatura tucumana analiza el proyecto que impulsa el voto optativo a partir de los 16 años.

radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Hoy es el Día de la Lealtad, concepto un tanto vapuleado por la historia. Y digo vapuleado por la historia porque en nombre de la lealtad se han cometido la mayoría de las veces grandes traiciones. Sin embargo, el día remite a una epopeya popular, que fue la movilización de centenares de miles de trabajadores para pedir la libertad de Juan Perón. Era el subsuelo de la patria sublevada, que se mostraba, que salía a escena. La mayoría de los tipos que movían los engranajes y que, sin embargo, estaban invisibilizados. En una Argentina que era tan próspera como infame. La incondicionalidad con el líder es el rasgo del 17 de octubre. Y está bueno trazar un paralelo, hacer un viaje en el tiempo hasta el presente y volver a definir en este presente qué significa esa lealtad. Antes del 17 de octubre de 1945 había un solo hombre que era peronista, y era Juan Perón. Y había millones de personas que, sin saber, iban a hacerlo. Porque convengamos que esa incondicionalidad al líder se da a partir de una doctrina efectivizada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y también como confluencia de viejos radicales irigoyenistas, de socialistas, de comunistas, de nacionalistas populares y también nacionalistas católicos. Esa inmensa marea de voluntades políticas estaban esperando que algo sucediera, y lo que sucedió fue precisamente el surgimiento de un movimiento político de nuevo cuño que aglutinó a todas estas identidades hasta formar una nueva identidad llamada peronismo. Para algunos el 17 de octubre en realidad es la fecha de una revolución. La fecha de una revolución que trajo a la mayoría de los trabajadores beneficios hasta ese momento imaginados, pero nunca concretados. La fecha de una revolución que puso límite a la voracidad de los grupos corporativos de la época y refundó el Estado, teniendo a los humildes, a los grasitas, a los descamisados, como sujetos de un cambio de época. Un orden conservador que se caía y un nuevo orden que se gestaba con un conductor y con todos los trabajadores y los sectores postergados siendo por primera vez incluidos en la vida institucional y política de la Argentina. Es curioso que esa revolución haya estado encabezada por el secretario privado del ministro de Guerra, de Agustín P. Justo. Si hay algo que el peronismo le enseñó a la sociedad argentina, es que no hay dogmatismo que pueda con nuestra condición cultural. Los mayores avances y transformaciones las hizo un general, cuando la izquierda clásica y tradicional esperaba quizá otro tipo de liderazgos. Nuestra Rosa de Luxemburgo era una actriz que a veces tenía bolos en radio, algún bolo en una película. y se convirtió en la abanderada de un movimiento que ha partido la historia de la Argentina en dos. Cada 17 de octubre se pone nuevamente en valor la idea de la lealtad, e insisto, es la incondicionalidad al líder. A cualquier líder, no. Al líder que expresaba tres banderas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Cuando Perón muere, deja un legado, que es que su heredero será el pueblo. En esos tiempos, Perón, estamos hablando del Perón del 70, ya tenía un concepto mucho más amplio del peronismo clásico, ortodoxo, porque después de su derrocamiento en el 55, el peronismo adoptó un montón de apellidos. Estaba el peronismo de la resistencia, el peronismo bandorista, el peronismo revolucionario, el peronismo de la derecha. Había tantos apellidos como reclamantes del legado de Juan Domingo Perón. Y él dice, mi único heredero es el pueblo. Y en la categoría pueblo incluía también a los no peronistas que aceptaran que con esas tres banderas se podía construir un país posible para las mayorías sociales. Ese Perón, que era el Perón herbívoro, el león herbívoro, en realidad había entendido que había un nuevo eje, y era el de la unidad nacional. Cuando hoy hablamos de lealtad, esa lealtad obviamente la definen las mayorías populares, porque son ellas las herederas. Se ha dado a través de generaciones la transmisión de valores, de una identidad que conjuga lo más dinámico de la política argentina. Por eso incluso la gente durante mucho tiempo se definió como peronista o como antiperonista. Porque la vitalidad de los procesos políticos y del cambio en la Argentina tienen ese sello. Entonces los que querían cambios se embanderaban en un lado, los que querían conservar lo que ya había se embanderaban en otro. ¿Y qué significa el 17 de octubre hoy? Se trata de vociferar en un acto, vivando a Juan Perón, para poner palos en la rueda de un gobierno popular de filiación peronista que ha dado un proceso inclusivo en los últimos 9 años que no se recordaba desde la época del primer peronismo. ¿Eso es la lealtad? ¿O la lealtad es en realidad respaldar al liderazgo que sigue defendiendo las tres banderas históricas del peronismo? ¿Son las corporaciones las que van a definir qué es la identidad peronista, o son los votos populares que consigue un gobierno peronista? Es interesante el debate. Recién empieza en algunos sectores. Hoy hay muchos que quieren rescatar a Perón para pegarle a Cristina, que usan la figura de Perón para ponerle trabas a un liderazgo como el que no había hace muchos años en la Argentina. Primero, claro, Néstor Kirchner, y luego Cristina Kirchner. Y aquellos que en realidad desafían el legado de Néstor Kirchner y la conducción de Cristina Kirchner, y lo hacen supuestamente desde el peronismo, son, diría yo, un híbrido. Es como tratar de ser peronista solo por cantar la marchita y no por marchar con el tiempo que corre defendiendo las tres banderas históricas. Porque si hay algo que tuvo el peronismo, es interpretar que el mundo evoluciona, que el mundo cambia, que nunca es igual. Y que para defender esas tres banderas históricas, no siempre es necesario actuar del mismo modo. Porque actuar del mismo modo te convierte, de alguna manera, en conservador. Y si hay algo que el peronismo no fue, es conservador. Decía John William Cook, los comunistas en la Argentina somos nosotros. Para mí exageraba un poco. Pero es cierto que cuando uno tiene que mirar en la historia argentina, al menos la del siglo XX, no hay un proceso tan importante como el iniciado el 17 de octubre de 1945. Será nuestra revolución posible, será la que sentó las bases de algo quizá mucho más vasto, llamado movimiento nacional y popular, donde están las mejores herencias nacionales y populares de este país. Pero que no nos vengan a contar una historia que no fue. Algunos peronistas, o que dicen llamarse peronistas, parecen afiliados a la Escuela San Basilio. Parece que hablan con Perón, allá en el cielo, para criticar y minar las bases de un gobierno que ha sido inclusivo, que ha defendido la soberanía, que ha recuperado resortes estratégicos de la economía, que se ha desendeudado, que ha vuelto al patrimonio nacional YPF, que ha dado la asignación universal por hijo, que plantea la ley de medios de la democracia para pluralizar las voces. Y estos de la Escuela San Basilio creen que esto no es peronismo. 17 de octubre, Día de la Lealtad. A tres banderas que se pueden reivindicar desde la tribuna como algo abstracto o ejecutar en la práctica como Néstor y Cristina Kirchner lo vinieron haciendo en todos estos años. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Caballero, buenas tardes, sos un turro, casi más me pongo a llorar. Pasala toda de vuelta la marcha. Dale, viejo, viva Perón, carajo. Néstor de Loma. Gracias, Néstor. Se te notaba emocionado. ¿Dónde vas? Pocho, con moto, con gorro, coloso. Por los logros, nosotros, los morochos con bombo, todos con vos, Pocho. No los cobos, no los pro, no los nono pololo boloco. Los bronchos con vos, Pocho. Hoy por vos, con honor, tomo porrón. Rodolfo Bodot. Muy bien. Increíble, ¿no? Antes bueno. con la O. Cuando le toque la U va a estar complicado, pero bueno. La creatividad popular no descansa. ¿Otro más? Ese día tenía 12 años. Recuerdo cómo esperábamos acá en Quilmes con mi mamá y mis hermanos la llegada de mi papá, que llegó tardísimo porque tuvieron que cruzar caminando el puente del tren. Me acuerdo cómo llegó de entusiasmado, cansado y embarrado. Un beso muy grande, soy Mabel de Quilmes. Gracias, Mabel. Un beso a vos también. ¿Tenemos en el Facebook alguno? Sí, sí. Muy buenas tardes. Muchas felicidades a las mañaneras, mañaneros, leales a sus principios y compañeras, compañeros, obviamente, incluyendo todo el equipo, dice Silvia en nuestro Facebook. Silvia, que también se preguntaba, dice, no lo encontré en ningún lado, ¿no? ¿A qué hora se junta Lula con Moyano? Toda una editorial política. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy.

¡Ay, mi amor! ¡Mirá lo que me pasa! ¿Qué te pasa? Otra vez estás mal, ¡ay, ay! ¿Cómo querés que esté bien, mi amor? Si mi marido se levanta ayer y me dice, ¿viste cómo le dicen a la nata, vieja? ¿Cómo? BMW, le dice. ¡Ay, por qué! Porque dice que solo lo pueden manejar los millonarios. ¡Ay, mi amor! Por favor, mi amor, se burlan de todo, no hay respeto. ¿Viste cómo le pusieron a Bonelli? No sé, ¿cómo? Mercedes-Benz. ¿Y por qué? Porque lo manejan los millonarios y los camioneros. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, mi vida! No hay no, yo tampoco los entiendo. Los chistes kirchneristas, mi amor. ¿Y eso, ¿eso es un marido leal? ¿Eso es un marido que está festejando la lealtad? ¿A vos la te parece? La lealtad peronista. ¿Cómo se puede ser leal a semejante cosa en Latinoamérica? No, y ser tan desleal con vos, que lo mantuviste tanto tiempo, 31 años construyendo un hogar, 31 años manteniendo una familia, 31 años de intimidad. No, de intimidad fueron 15, mi amor, nada más, pero no importa, vos bueno. No sabés lo que es hacer el amor con un kirchnerista, mi amor. No. Ay, antes me tocaba, me hacía un mimo, me decía, ay, vieja, vamos a la cama, miramos un rato de tele, ya los chicos están grandes, y ahora, mira lo que me hace. ¿Qué te hace? Me grita desde el dormitorio, vení, vieja, te voy a llenar la urna de votos. Ay, no, mi vida está vos todo no sabés, podrido. No sabés lo que es dormir con un kirchnerista, nene. ¿De quién es la culpa que pasen estas cosas? Ay, mi amor, ¿de quién va a ser la culpa de que las mujeres argentinas estemos así? ¡De este gobierno de zurdos! En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad de 67%. Una organización pacifista británica rechaza la militarización del Reino Unido en Malvinas. Campaña para el desarme nuclear condenó en una votación unánime la decisión británica de intensificar la presencia militar en el archipiélago. Así lo reveló la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro. La entidad pacifista también lamentó la intransigencia del gobierno de Londres y su negativa a sentarse a entablar negociaciones con la Argentina, tal como lo disponen las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Docentes privados marcharán en reclamo de la aplicación del convenio colectivo. Unos 5.000 trabajadores de todo el país agrupados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados se movilizarán mañana hacia las cámaras empresarias. El gremio asegurará que es insostenible que luego de tantos años no exista aún un convenio colectivo homologado que regule todas las condiciones y medio ambiente de trabajo del sector. El sindicato se trata de una situación discriminatoria y desigual que no se sostiene con ningún argumento válido y solo posterga, dice, la dignificación de la tarea docente. El tiempo. Capital Federal, la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 67%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Y 19:32, señor Marco Cittadini. Bien, varias cosas vinculadas al tema de la justicia. Por un lado, el oficialismo pidió a la Corte que resuelva el conflicto que impide la designación de jueces. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura. El oficialismo en el Senado, recordemos, están reunidos también por el tema del voto a los 16, presentó una moción de preferencia para que se trate en la próxima sesión un proyecto de comunicación en el que se inste a la Corte a resolver el conflicto que impide la designación de jueces. Esto por un lado. Por otro lado, ya lo mencionábamos, pero dentro del bloque de senadores del Frente para la Victoria dijeron, bueno, este tema del aborto no punible, evidentemente con el fallo de la Corte, el considerando de la Corte Suprema de Justicia, no alcanza. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es una ley, y en eso se está trabajando. Algo que finalmente termine teniendo todavía más fuerza. La verdad es que la decisión de la Corte Suprema de Justicia debería tenerla. Pero bueno, evidentemente todavía en algunos hospitales y en algunos juzgados, pero en algunos poderes ejecutivos también, porque recordemos que es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, todavía esto no está del todo claro. El último tema tiene que ver con la decisión de la Cámara de Casación de elevar las penas a 10 años para Omar Chaván, y 10 años y 9 meses de prisión, y a 7 años para Pato Fontanet, el cantante de Callejeros, entre otros. La verdad es que a todos se les subió la pena a partir de encontrarlos, bueno, responsables de lo que sucedió en Cromañón. De cualquier modo, ninguno va a estar en la cárcel por ahora, porque todavía tienen que esperarse que el fallo esté firme. Así que, en realidad, el Tribunal Oral será quien decida si esperan la apelación que va a darse en la Corte Suprema de Justicia en libertad o en prisión. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, estuvimos hablando prácticamente durante todo el programa sobre este 17 de octubre, su significado, el símbolo, qué es lo que expresa. Y la tengo en línea a la directora de la Radio Pública, María Sebane, además historiadora, y nos va a dar seguramente una mirada muy interesante sobre este día en particular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Roberto, querido, primero tengo que felicitarte porque nuestra colega Cintia Ottaviano y tu esposa... bueno, tiene el lugar que se merece para una colega tan importante, tan preparada, tan moralmente válida. En fin, los oyentes pueden estar tranquilos de que tiene alguien que las defiende. No, yo la verdad es que estuve escuchando tu editorial sobre el 17 de octubre, Roberto, que comparto. Bueno, yo no soy historiadora, sino periodista, y he escrito sobre la historia. Digo, para que después no digan que yo ando diciendo que... No, no, lo dije yo, lo dije yo. No, pero viste cómo es el tema, ¿no? Los titulares siempre son tan mentirosos. No, lo que quería decirte es lo siguiente. A mí me parece que llegó la hora de que el 17 de octubre no sea tomado solo como un estandarte y un baluarte de una gesta peronista. No solo como una gesta peronista. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que el 17 de octubre, en realidad, es el comienzo en nuestra historia de la democracia social. Es donde se une la democracia política que viene asentándose desde el irigoyenismo hasta el peronismo, y se suma a ese encuentro de la república, digamos, con los trabajadores, se suma algo muy importante, que son todos los derechos sociales que esa república no tenía. Por lo cual era una república, y aún a pesar del voto, y que encima no era universal, porque era solo masculino, esa república era una república manca, era una república que solo podía considerar algunos aspectos de la libertad política, pero que no incluía las leyes sociales, no incluía ni la jornada de 8 horas, no incluía las vacaciones pagas, no incluía el aguinaldo, no incluía los derechos de las mujeres, no incluía el derecho político. O sea, en realidad el 17 de octubre es el inicio de la democracia social en Argentina. Como tuvimos la democracia política con el voto obligatorio y comienzo con el gobierno de Yrigoyen, el peronismo aporta eso. Entonces hace que comience en realidad el tránsito moderno de la democracia en Argentina, ya más unida. Por lo cual, todos los argentinos debemos festejar el 17 de octubre, porque es el momento que comienza a fusionarse la república política, la república del siglo del comienzo del siglo XX, con el conjunto de los derechos. Es una fecha que debería ser festejada por todos los argentinos. Y es el comienzo, si se comprendiera bien esto, de que el gen antiperonista comenzara a limarse, porque en verdad esos derechos conseguidos con el peronismo son los derechos de todos los argentinos, incluidos los argentinos que viven en Recoleta. Entonces, me parece que, os digo, para decir un barrio típico de clase media alta o de clase alta, que genéticamente, por ideología, es antiperonista de acuerdo a cómo vota, ¿no? Claro. Estoy hablando como vota, no, no es un prejuicio. Digo, eso es en el de análisis, qué sé yo, un hombre de ellos, de la derecha y lúcido como Rosendo Fraga, ha analizado estas cuestiones en su análisis electoral. Entonces, eso es lo que quería decir, Roberto, que el 17 de octubre, que es tan entrañable a los peronistas que son, que tienen el patrimonio del comienzo de ese periodo, es una fecha de todos los argentinos. Todos los argentinos deberíamos comprender que allí empieza a caminar la Argentina moderna con una completud de la República. Claro. Eso me parece que esta visión sería, no sé, qué sé yo, lo he pensado algunos años. No, un aporte, digamos, en ese punto valiosísimo, porque es cierto que también, a ver, esta es una fecha que a esta altura, comparto contigo, excede a lo que es la identidad peronista tradicional, y vos lo pones en un contexto, es muy interesante, porque de algún modo sí, podemos hablar de una revolución democrática, digo, es la fecha de una revolución democrática. Exactamente, es la revolución, como el irigoyenismo hizo la revolución política, el radicalismo hizo la revolución política del siglo XX, de comienzo del siglo XX, desde la revolución del parque hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, hasta la primera presidencia de Irigoyen. Sí. El peronismo hizo la revolución democrática, la revolución social, la revolución democrático-social. Entonces, la suma esa nos da este país, nos da la Argentina moderna del siglo XX, que aún hoy estamos construyendo. Porque digo, esa mixtura, es decir, todos los argentinos están incluidos en el voto, todos los argentinos están incluidos en el aguinaldo, en las vacaciones, en la jornada de 8 horas. Esto es lo que se reivindica profundamente con el 17 de octubre. Más allá de la marca partidaria, ¿no? Me parece que como festejamos la posibilidad de votar cada vez, y como festejamos la existencia del irigoyenismo, también festejamos la existencia del peronismo porque nos dieron este país. Juntos nos dieron este país. Claro, estaba pensando, por ejemplo, ahora, digamos, en el voto femenino, ¿sí? Sí. Para que voten las mujeres peronistas, las que no lo son, para que voten las mujeres. Digo, eso ya ha quedado. Bueno, ahora van a votar los jóvenes de 16 años. Y va a quedar también. Exactamente, la sumatoria, el kirchnerismo en realidad, visto desde el punto de vista histórico, sacando las furias locas que hay en algunos sectores que creen que son el Estado y no lo son, sí, ¿no? Qué sé yo, algunas corporaciones que piensan que son el Estado. El kirchnerismo, en realidad, lo que ha hecho es una ampliación de derechos. Y desde el punto del siglo XXI tendrá los laureles que corresponden. Porque la ampliación de derechos incluye asignación por hijo, incluye matrimonio igualitario, incluye el derecho a la diversidad sexual, incluye el voto de los jóvenes de los 16. Eso es lo que me parece que debe ser festejado. Y bueno, los motores políticos son el peronismo, el irigoyenismo entonces, hoy el kirchnerismo, como ha sido algunas veces el socialismo. Claro. ¿No? Pero me parece que esto tiene que tenemos que intentar tener una mirada así, porque creo que sería ese, si eso pudiera ocurrir alguna vez, Roberto, sí, y lo digo como intelectual política, lo digo como periodista también, si eso llegara a incluir, los argentinos construiríamos un nuevo pacto civilizatorio, que sería posible comprender que todas las estadías de la democracia gobernadas por distintos colores nos dieron esta democracia que supimos conseguir. Y entonces estaríamos todos festejando el 17 de octubre, el día del voto universal, el día que asumió Irigoyen a la presidencia, estaríamos mirando de otra manera al kirchnerismo, ¿no? Porque la verdad que yo pienso a veces que las señoras Bueno, en fin, no quiero quitar más espacio del programa, sí. Pero son reflexiones al pie del 17 de octubre. No, y están bárbaras, porque hay algo que también, lo que decís, que se vincula mucho con la iconografía y el simbolismo que hoy adquiere la Casa Rosada. Vos entras a la Casa Rosada, cuando te invitan a alguna de estas cosas, viste, del Salón de la Mujer, sí, del Bicentenario, lo que sea, sí, y la verdad hay una especie de sincretismo nacional y popular, digamos, sincretismo en el sentido de que están todos los símbolos, todas las figuras, que obviamente exceden lo meramente peronista de la identidad, digo, ¿no? Es como que hay ahí un reconocimiento a estos grandes cauces nacionales y populares, sí, que son las de las mayorías populares, ¿no? Bueno, la de las mayorías, bueno, esta Casa de Gobierno, ¿viste? Viste que hay algunas corporaciones mediáticas que tratan al gobierno argentino, a nuestro gobierno, al gobierno de todos los argentinos, sí, como si fuera una mafia que se encaramó en el poder y el poder estaría en otro lado, o sea, en sus oficinas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, este gobierno, en la Casa Rosada expresa todo ese sincretismo, como decís vos, por ejemplo, por suerte, en el Salón de los Bustos, solo están los presidentes democráticos. Eso sí, un avance. Los presidentes constitucionales. Sí. No, la verdad, desde que Néstor mandó bajar el cuadro de Videla, eso se acomodó, digamos, y creo que eso también es un... falta que los argentinos hagamos un nuevo pacto civilizatorio en comprender cuál es la ontología de nuestra democracia y agradecerle a todos los movimientos que la fundaron y la refundaron, esta cosa que tenemos de la libertad, ¿no? Totalmente, totalmente. María, te agradezco mucho en esta comunicación. Me parece que nos das también una mirada también para repensar este 17 en una clave que nos incluya a todos. Me parece que ha sido en ese sentido un aporte valiosísimo. Y te lo agradezco. Ya que estamos al aire, te lo agradezco públicamente. Y che, muchas gracias por las palabras sobre la señora Ottaviano. Yo soy, obviamente, caballero de Ottaviano. Que vamos a extrañar desde la radio pública. Bueno. Te mando un beso grande. Adiós, gracias y feliz 17 de octubre. Para todos y todas. Es un gran día para todos los argentinos. Beso, María. Chau, chau. Era María Suán, la directora de la radio, pero además intelectual, periodista. Ella dice que no es historiadora, está bien, no es historiadora, pero ha escrito libros con mucha historia, más allá de algunas biografías, se me trabó la lengua, biografías clave, digo, desde Videla hasta Santucho. Pero aparte, una persona que está siempre muy preocupada por el devenir, ¿sí?, político argentino, y esto lo manifiesta y deja testimonio en sus libros. Y es interesante esto que plantea, de pensar algún tipo de 17 que no sea exclusivamente peronista. Claro, a mí se me patina el pica con esto, porque yo siempre entendía el peronismo como algo no sectario ni excluyente. Siempre está abierta la puerta. Pero también es cierto que el peronismo tendría que abrir las puertas, ¿sí?, para que esto sea de alguna manera un caudal frondoso donde confluyan todas las identidades, porque así fue el 17 de octubre. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Muy bien, seguimos hablando acerca del Día de la Lealtad porque nos vamos a ir a Lomas de Zamora. Allí hay un acto y está nuestro compañero Gerardo Masocchi. Gerardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Acaba de finalizar este acto que se desarrolló en el Centro Cultural Padre Mujica, aquí en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Se vio sobrepasado el Centro Cultural, ya que quedó muchísima gente sobre la avenida Irigoyen. El orador principal de este acto fue el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que en su discurso hizo un derrotero de la historia del peronismo partiendo del 17 de octubre. Y un poco también él señalaba en un diálogo que mantuvo previo a la charla que mantuvo con los militantes aquí, con la radio pública, y yo traje este fragmento sobre lo que significa el 17 de octubre y cómo se resignifica constantemente. Son breves segundos, lo escuchamos. Dale. Sectores populares tuvieron una bandera que fue el peronismo como organización política de la sensibilidad de la cultura popular, y hace 67 años que está vivo. No es una mirada retrospectiva, melancólica, nostalgiosa de un hecho que sucedió y que anhelamos que vuelva, sino todo lo contrario, está vivo. Soportó la incomprensión, la censura, la muerte, la desaparición, la tortura, el ensañamiento. Sin embargo, se va reconstituyendo y hoy los cientos de miles de nuevos ciudadanos que con vocación política como es la juventud recupera el pasado, lo hace desde el hoy y en la proyección del futuro. Por eso el Movimiento Nacional y Popular está más vivo que nunca. Ahí está entonces la palabra del vicegobernador Gabriel Mariotto. El Movimiento Nacional y Popular está más vivo que nunca, y un poco esto se enlaza con lo que estaban conversando con María Ciudadana recién. Muy bien, nos contaban que hay mucha gente, ¿no? Que había mucha gente durante el acto. Sí. Se vio, digamos, el Centro Cultural Padre Mujica es un lugar que albergará, digamos, unas 200, 300 personas, uh-huh. Y se fue totalmente sobrepasado, han quedado como más de 1000 personas afuera. Bien, perfecto. Gerardo, seguimos en contacto, gracias. Hasta luego. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero con el móvil de la radio pública, allí en Lomas de Zamora entonces. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. ¿Sabes qué? Esta semana se conocieron los resultados de los exámenes de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera. Estos indican que las muestras de ADN de sus familias biológicas no están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán. ¿Sabes qué? El diario Clarín, cuya directora y una de sus dueñas es Ernestina Herrera de Noble, señaló que la noticia confirma que no son hijos de desaparecidos. ¿Sabes qué? Esto no es cierto. Lo demuestra el simple hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos no está completo, ya que aún no cuenta con todas las muestras de ADN de todas las familias que buscan a los 500 bebés que fueron apropiados durante la dictadura militar. ¿Sabes qué? El banco cuenta solo con las muestras de sangre aportadas por los familiares que se acercaron a dejarlas. Es decir, lo que demuestra el cotejo de las muestras de Marcela y Felipe es, por un lado, la transparencia absoluta en el procedimiento científico realizado dentro del banco, y por el otro, que las familias biológicas de los hijos adoptivos de Ernestina no dejaron muestras de ADN, lo que no niega que sean hijos de desaparecidos, tal como afirma el diario Clarín. Investigación Nacional. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Telma Luzzani, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Dígame. Sí, señor, pero mira, voy a retomar un poco algo que dijo María Sone en torno a la ampliación del tema del 17 de octubre, y lo voy a llevar incluso a nivel latinoamericano. Apá, porque vos fíjate que, no sé si casualidad o no, pero el 17 de octubre del 2003 también se produjo una bisagra importantísima en Bolivia. Aquel día fue el día que se rebeló el pueblo boliviano, lo que se conoció como la guerra del gas, y bueno, ese día tuvo que salir por la puerta de atrás el expresidente González Sánchez de Lozada. ¿Te acuerdas aquel presidente que no hablaba castellano? Sí, exactamente. Sí. Bueno, hoy hubo una enorme manifestación en el Alto pidiendo que se expatriara, justamente que volviera González Sánchez de Lozada para hacer juzgado, porque ese día hubo más de 60 muertos y 400 heridos. Pero más importante todavía es que Evo Morales, el presidente de Bolivia, propuso declarar hoy, 17 de octubre, el Día de la Dignidad Nacional en Bolivia, en recuerdo de aquella fecha que significó un corte también en la historia boliviana. A partir de ahí, el pueblo boliviano empezó a elegir otro tipo de presidentes y otro tipo de historia. O y sea, bueno, el 17 de octubre de ahora, el 17 Bolivia. De octubre también va a ser el Día de la Dignidad Nacional en Bolivia, en recuerdo de aquella rebelión popular que se conoció como la Guerra del Gas, porque el pueblo boliviano se opuso al regalo prácticamente del gas a los países y a las multinacionales. Bueno, y te cuento rapidito de Cuba, entonces. Cuba. Lo que habíamos comentado al principio del programa es que a partir del 14 de enero del año que viene, los cubanos no van a necesitar permiso de salida ni carta de invitación. Este cambio está en el marco de todos los cambios, de todas las reformas económicas, políticas y sociales que están realizando en Cuba. En realidad, Raúl Castro ya lo había anunciado en agosto del 2011, que iba a haber cambios en relación a esto, al tema de las salidas y entradas. Ahora solo con pasaporte y visa, bueno, visa en el caso de los países que así la requieran, ¿no? Los cubanos van a poder salir, pero bueno, con ciertas restricciones, igual no es absolutamente posible entrar y salir. Las restricciones van a ser a varios ciudadanos, digamos, de alguna manera especiales. Cuba considera que hay ciertos cuadros, o sea, cuadros directivos, o por ejemplo, graduados en educación superior, o investigadores, o personas indispensables para la economía nacional, o que están integrados a proyectos de servicios de salud o de educación, es decir, también incluso algunos atletas, es decir, aquellos profesionales que Cuba considera vitales para su política, que en ese caso no van a tener que ser autorizados también, por ser personas especiales, van a tener que ser autorizados en forma especial. Es decir, sobre todo lo que teme Cuba es a la fuga de cerebros, porque hay gente altamente especializada, sobre todo lo que tiene que ver con salud y educación, cuya sociedad y cuyo pueblo ha puesto mucho dinero en este perfeccionamiento, y entonces no quieren que sean tentados por otros países como suele suceder. Por eso, por la fuga de cerebros, es que se va a decidir o no la autorización. Van a tener que requerir autorización a algunos de los profesionales cubanos. Muy bien. Bueno, que vengan los cubanos, que vayan para allá. Se liberaliza salida y entrada. Me parece bárbaro, la verdad. Y sí, la verdad que sí. ¿Tenemos mensajes? Vamos. Querido Roberto Caballero, quisiera expresar mi indignación por las palabras insultantes de Moyano y mi más amplia e incondicional solidaridad con el compañero doctor Héctor Recalde, del que tengo el honor de ser su amigo, con quien comparto el ideario del pensamiento nacional y popular, que se hace carne en esta etapa histórica que inició el querido Néstor y continúa Cristina. En este 17 de octubre, que marca el inicio de la liberación de nuestra patria. Buenísimo. ¿Quién era? Che, pues no. Raúl Sabatella era. Le mandamos un abrazo grande a Raúl. Le deseamos mucha suerte también a su hijo al frente de la AFCA. Abrazo a toda la familia Sabatella. Otro.